casa y yo sigo pensando en ti. Pasan los días y no puedo olvidarte. Siempre estás aquí en mi mente. Pasan las horas y una lágrima en mi rostro se ve. Es por tu amor que ya no está y que se fue en los brazos de otro amor. Y aunque yo quiera, no logro olvidarte. Estás clavada dentro de mi corazón. Y si supieras que cuánto te extraño y que me muero si no estás aquí a mi lado. No, no puedo olvidarte. No, no puedo arrancarte. Estás en mi mente, vives en mi alma y en mi corazón. Y cuánto daría por tenerte de nuevo a mi lado, mi amor. No, no puedo olvidarte. No, no puedo arrancarte. Y solo me queda que un día escuches esta canción y te des cuenta que estoy muriendo de amor. Aunque yo quiera, no logro olvidarte. Que cuánto te extraño y que me muero si no estás aquí a mi lado. No, no puedo olvidarte. No, no puedo arrancarte. Estás en mi mente, vives en mi alma y en mi corazón. Cuánto daría por tenerte de nuevo a mi lado, mi amor. No, no puedo olvidarte. No, no puedo arrancarte. Y solo me queda que un día escuches esta canción.